Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Queremos en primer término saludar a Lidia, que está en los controles, y a los compañeros de la planta emisora que hacen posible la salida de esta emisión. Como un ritual, digamos, vamos a comenzar por dar las formas de contacto o donde pueden encontrar las audiciones, si quieren reescucharlas o lo que sea, o pedir algún tipo de información complementaria. Tenemos en Instagram Frente Ambiental Delia Villalba, todo junto con minúscula. Como Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba, buscan con ese nombre, lo encuentran. Para comunicarse por correo electrónico, comision.delia.villalba@gmail.com. Y si necesitan solicitar envío de audiciones o materiales, puede ser a través de WhatsApp también en este número de teléfono, 099-301-521, repito, 099-301-521. Esto ya es para enviar materiales, audiciones, etcétera. Sugerencia. Buenos días. Buenos días, Carolina, Carlao. Y bueno, ya pasamos esta primera parte y ahora vamos a comentar la manifestación que hubo ayer, concentración y marcha hasta la Embajada de Estados Unidos, que estuvo muy buena, a pesar del frío, de la mañana que estuvo lluviosa. Y que fue muy importante por varios motivos. Vamos a, entre otras cosas, comentar un poco partes de la proclama, o decir un poco las partes centrales de la proclama. Sí, y la embajada está enfrente al mar, o sea que había un aire muy frío. Sí, sí, era para guapos y guapas. Sí. Pero bueno, hubo una buena concurrencia, y una cosa que queremos señalar también es que no es solo lo que se hace en Montevideo, se están haciendo actividades en el interior, en muchos lugares. Ya sabemos que hubo algo en Rivera ahí, pero seguramente en el curso de estos días nos van a llegar. Ya nos llegaron incluso fotos también. Ayer en Rivera hubo una concentración en el claro, Parque Internacional. Claro, pero nos van a llegar seguramente también de otras actividades. Incluso sí, Hoy mismo, por ahí, por el Santoral y eso, se va a pasar películas. En Canelones. Hay realmente pedidos de intervenciones múltiples. Se está, digamos, de a poco, ha sido un trabajo largo, pero se va rompiendo el muro de silencio. Y sobre todo en ese contacto directo con gente, digamos, que se quiere informar bien, porque se da cuenta de que lo que le dicen en la televisión y muchas veces organismos oficiales no concuerda con la realidad. Incluso hay hasta comité de base del Frente Amplio que quieren saber la realidad. Muchos, y piden mucho. Muchos, por suerte muchos. Sí. Bueno, dicho esto, vamos a comentar un poco cuál fue el tema, en qué consistió la marcha esta. Hubo una concentración en el monumento a Bolívar sobre la Rambla, y a partir de ahí se hizo una marcha hasta la Embajada de Estados Unidos. Entonces, digamos, una primera parte de la proclama hace referencia a las horas oscuras que está viviendo Palestina, las más oscuras de su historia, la represión en Cisjordania, las ansias anexionistas que se han reafirmado en el Parlamento israelí, donde buscan anexarse a todo lo que es Cisjordania y el Valle del Jordán, y el brutal genocidio que se está llevando adelante en Gaza, que coloca a la población frente a una próxima muerte masiva por inanición, de hambre, digamos. Y bueno, esto claramente muestra que el objetivo es el exterminio de la población árabe nativa, y no es que falten los términos jurídicos que cualquiera puede entender, como expulsión, traslado forzoso, deportación, limpieza étnica y genocidio. Digo, son cosas que son muy claras, no hace falta andar con mucho gregré para decir Gregorio, son cosas que se ven, los organismos internacionales las están diciendo, la Suprema Corte de Justicia Internacional, tribunales, cantidad de cosas, incluso yo que sé, últimamente hasta la BBC, la AFP, están hablando de lo que es el acoso a los periodistas, etcétera. Bueno, entonces, una de las cosas es el lugar un poco, digamos, simbólico que se eligió para hacerlo, digamos. Muchas veces se ha ido a Torre Ejecutiva para exigirle a la Embajada de Israel, para exigirle alto el fuego al gobierno que se expida sobre determinados temas, como el genocidio, las masacres que se están haciendo. Pero, digamos, en este caso es un poco hacia el padre de la criatura, ¿no? La Embajada de Estados Unidos, que no es, como dicen algunos medios de difusión, Estados Unidos no es un mediador, es parte del crimen. Eso lo decía la proclama, es protector del genocidio y garante de la impunidad de Israel. Cada bomba lanzada, cada hospital destruido, cada niño asesinado lleva la firma de los pactos militares y los envíos de armamento aprobados por Washington. Pensamos que es algo que es bien contundente, bien preciso, y digamos, hay cosas que simplemente en la proclama se nombran, porque si no se podrían escribir libros acerca de esto, ¿no? Bueno, la fecha que se eligió para hacer la manifestación también tiene algo que ver con lo que es la lucha antiimperialista, porque un 26 de julio fue la fecha emblemática para los pueblos oprimidos, donde se marca el inicio de la primera gran derrota del imperialismo norteamericano en América Latina, el asalto al cuartel Moncada. Y bueno, también se hacía referencia a otras luchas de los pueblos, como el pueblo vietnamita, Nicaragua, El Salvador y todos los que han resistido al avance imperialista. Resistencia es la misma legítima resistencia del pueblo palestino ejerce contra la ocupación de sus tierras, ¿no? Se recordó brevemente, ¿no?, como decía, el prontuario de Estados Unidos. Por ejemplo, en cifras que se dieron, que protagonizó más de 200 golpes de Estado violentos e intervenciones militares en casi todos los países de América Latina, su participación en el Plan Cóndor, la responsabilidad en asesinatos, torturas, encarcelamientos y desapariciones, con los que se reprimió masivamente a nuestro pueblo para frenar la lucha contra la extranjerización y la pobreza en pos de la liberación nacional y en muchos casos también del socialismo. Nos colocó en la lucha antiimperialista y esa lucha nos hermana a todos los pueblos. El enemigo es común y tiene diversas manifestaciones. Bueno, entonces ahí se hizo hincapié en el vínculo bélico económico del imperialismo con Israel después de la Segunda Guerra Mundial, sin el cual no sería posible la capacidad del sionismo para mantener un estado de guerra permanente, de ocupación y de opresión, sin la ayuda de Estados Unidos y, digamos, otros países también que son cómplices, no sería posible. Y a cambio, digamos, Israel ofrece sus servicios, como decía hace pocos días uno de los responsables de Alemania, hacer el trabajo sucio. El verdadero margen protector de Israel y su inmunidad e impunidad está asegurado por el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, decía la proclama. Bueno, el genocidio actual adquiere las formas más perversas a través de la utilización del hambre y la sed como armas de guerra. Digamos, luego de 17 años de bloqueo, de todos los sufrimientos que ha padecido ese pueblo, esto se ha exacerbado de una forma impresionante. En este momento hay 70.000 niños diagnosticados con desnutrición severa, lo que significa que su desarrollo general, motriz, sexual, cerebral, cognitivo, será difícil de recuperar, y la posibilidad de contraer enfermedades graves será más alta, y en caso de no morir quedarán con secuelas de por vida. Bueno, otra de las cosas que se mencionó es esta mal llamada Fundación Humanitaria de Gaza, que es un invento para matar palestinos, es una ratonera, lugares donde se pretende que se entrega ayuda humanitaria, pero que en realidad es una organización privada de mercenarios hecha por Estados Unidos e Israel para generar puntos de concentración donde vayan los palestinos a buscar alimentos o algo, desesperados por el hambre, y ahí tenerlos como para matarlos como conejos, jugando al tiro al blanco con seres humanos. Bueno, estas son trampas mortales, o sea, que este mal llamado Fundación Humanitaria de Gaza es parte del exterminio, y de esto es responsable directo también Estados Unidos. Por eso la importancia de hacer esta manifestación en ese lugar, en la Embajada de Estados Unidos, Como cómplices, la denuncia es muy importante. También se habló del gobierno uruguayo, ¿no? Porque se vio que la lucha es antiimperialista en sus distintas formas, y que el gobierno uruguayo traiciona hasta ahora su posición histórica de apoyo al derecho internacional y humanitario, y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, incluido el del pueblo palestino. Y, digamos, se utilizan falsos argumentos, una supuesta neutralidad, para seguir llevando adelante tratativas, negocios y acuerdos con el sionismo genocida. Sí, neutralidad en un caso así, estar con el opresor, con el criminal, con el asesino. Sí, esa equidistancia, tan diferencia de fuerzas, es algo que rompe los ojos. Se critica esto del gobierno uruguayo, la inacción, la falta de pronunciamientos contra el imperialismo genocida, y las consignas, digamos, finales, hoy acá con los puños en alto nos pronunciamos nuevamente contra el imperialismo genocida, no pasarán. Exigimos el alto al fuego inmediato, el ingreso de ayuda humanitaria a través de los organismos competentes. Basta de genocidio, basta de hambre y sed, basta de limpieza étnica. Ruptura de todo tipo de relaciones con Israel, sanciones a Israel, libertad para las y los presos políticos palestinos, fuera la oficina de la ANI de Jerusalén, fuera yanquis y sionistas de América Latina y de Palestina, desde el río hasta el mar, iguales derechos para todas y todas. ¡Viva Palestina libre! Más o menos pequeño resumen. Lo que quería, bueno, sí, perdóname, agregar, es que también hubo caceroleo, porque desde Gaza mismo se había pedido, de que eso fue para el jueves, nosotros no lo pudimos hacer el jueves, la coordinación por Palestina, caceroleo, mucha cartelería. Nosotros como Delia Villalba, que somos integrantes también de la coordinación por Palestina, hicimos fotos de cómo sobre todo los niños, que los que más sufren las consecuencias de la falta de comida y de agua, son fotos muy, muy, muy duras, pero es la cruel realidad de cómo se va deteriorando el organismo con el hambre. Bueno, sí, es una cuestión, digamos, científica, sí, que muestra los pasos y el deterioro, cómo se va produciendo, pero que hay que conocerlo, porque hay que tener empatía y ver qué es lo que se está pasando, qué es lo que está sufriendo. Ayer mismo después vi de un médico de Médicos Sin Frontera que explicaba un poco eso. Incluso ellos comen una vez por día o cada 2 días, ellos también, los mismos médicos están deteriorándose, Médicos Sin Fronteras en Palestina. Bueno, tocan, porque como se nos va la hora y teníamos varios temas, queríamos citar relacionado eso, por un lado, que la flotilla de la libertad que llevaba, que es la tercera o la cuarta, hacia Gaza, alimentos, medicamentos, nuevamente fue atacada por Israel en aguas internacionales, a 40 millas náuticas de Gaza. Eso es una, vamos rápido. El otro que queríamos hablar, que es una celebración, una alegría, que es la liberación de un militante por Palestina que estuvo preso casi 41 años en Francia, se llama Georges Ibrahim Abdallah, que pertenecía al Frente Popular de Liberación de la Palestina. Incluso nunca se le pudo probar más que el uso de un pasaporte falso, se le acusaba de 2 muertes no probadas, e incluso hubo muchas trabas. Primero se le puso prisión, ¿cómo se llama? Cadena perpetua. Cadena perpetua, después se la fue disminuyendo, pero muchas trabas. Tenía que haber salido en 2013-2014, cuando un ministro del Interior, Manuel Valls, del Partido Socialista Francés, lo impidió, siendo ministro del Interior. Finalmente ahora fue liberado, ya está en el Líbano, fue recibido por una multitud tremenda, lo mismo que la salida de la cárcel, porque ha habido movimiento todos estos años de solidaridad con él, por su causa, y también la resistencia, por supuesto. Queríamos resaltar la importancia de las dos cosas. Como se nos va el tiempo y vamos a pasar a compartir, que es un informe de Lorena Jesús. Lorena Jesús, sí, sobre el basurero, la movilización contra el basurero en Palme Olmos. Lorena ya ha estado otras veces, la han escuchado en esta audición, es una activa militante del colectivo también de defensa de la Laguna Merín y del Yacirí, que es el Solís Chico, también está en Mar Sin Petrolera. Ella es abogada desde hace, no sé si unos 2 años se recibió, y está dedicada también a la defensa del ambiente. Bueno, pasemos entonces, Lidia, a la grabación de Lorena sobre la aconteció en esa reunión en Empalme Olmos. Pero muy buenos días, acá le habla, encantada de participar una vez más de la audición del Frente Ambiental de Delia Villalba. Bueno, en esta oportunidad voy a estar tratando de hacer un breve resumen de lo que fue la reunión el pasado 23 de julio, la reunión de los vecinos de Empalme Olmos y Villa Olmos, con las autoridades de la Intendencia de Canelones. En el cual, bueno, se llevaron adelante la posición de parte de los vecinos que se oponen a la instalación de la planta procesadora de residuos en una zona urbanizada. Y bueno, esta reunión fue el martes con las autoridades de la Intendencia, entre ellos el director general de gestión ambiental, Pablo Mateo, y el alcalde de la zona, Marcelo Blanco, además de que estuvieron presentes varios concejales del municipio. En esta reunión hablaron varios voceros, entre ellos Amalia Vasconcelo y Sergio Ledesma, vocero de los vecinos de la zona de Villa Olmos y Empalme Olmos, que bueno, obviamente que confirmaron el tema de que la postura de los vecinos es la oposición a la planta, de que no se lleve adelante. Obviamente que estaban bastante enojados con que no se haya tomado en cuenta la posición de la comunidad, que quedó de manifiesta la última audiencia pública. Y la propuesta que fue rechazada por parte de los vecinos, la propuesta que llevaron las autoridades municipales, tiene que ver con la conformación de tres comisiones, entre ellas una enfocada al control ambiental, otra a la ejecución y puesta en marcha de la planta, y una tercera dedicada a los impactos sociales y económicos del emprendimiento. Evidentemente, esta propuesta de parte de las autoridades municipales no está tomando en cuenta la posición de los vecinos, que es que no están de acuerdo ni de participar en ninguna comisión, ni están de acuerdo con que se haga la planta. Y aseguran, obviamente, los vecinos que tienen bastante documentación técnica recabada en todos estos años, que demuestran lo inadecuado que es el lugar que fue elegido para esta planta de tratamientos y de revalorización de residuos. Además de que, bueno, insistieron en la necesidad de cerrar el actual vertedero de Cañada Grande, en el cual, bueno, se calificó en su momento como delito ambiental vigente. También existieron críticas no solamente a la intendencia de Canelones actual, en el cual se manifiesta que Legnani no estuvo presente en ninguna de las reuniones que ellos solicitaron, además de la postura de Orsi, que evidentemente tiene que ver con el actual presidente, que en su momento era intendente, que lleva adelante directamente este proyecto departamental, que evidentemente no toman en cuenta la voluntad de las personas, la voluntad de los vecinos de la zona, y que se creen y están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos, que están siendo rehenes de la basura y se encuentran como en una zona de sacrificio. También, como digo, hicieron una crítica severa al Ministerio de Ambiente por el otorgamiento de habilitaciones, sin tomar en cuenta toda esta documentación técnica que los vecinos han brindado al Ministerio de Ambiente, sin tomar en cuenta los antecedentes que hay en la zona con el tema de la vulneración de los derechos a la salud, ya que hay muchas personas que están siendo afectadas por el daño ambiental sufrido durante todos estos años por Cañada Grande. Bueno, la contaminación del arroyo Pando, la contaminación de Cañada Grande, y bueno, y las repercusiones que ha traído eso para toda la comunidad, ¿no? Pozos que se contaminaron, de los cuales se abastecían familias, de las cuales tenían plantación de alimentos y mantenían también animales de granja. Los vecinos evidentemente se sienten rehenes de esta situación y apuntaron también contra la Junta Departamental y los partidos políticos que lo integran. Una de las cosas que hicieron hincapié en que los partidos políticos que están en la Junta Departamental priorizaron sus intereses económicos y electorales sobre el bienestar de la población, y para ellos son votos, ¿no? Eso es lo que afirmaba Ledesma, haciendo referencias también a las declaraciones del exdirector Leonardo Herú, a quien los vecinos también responsabilizan de la situación actual. Y uno de los mensajes que daba a los habitantes de Pando y Villa Olmos, que la planta va a quedar a unos 800 o 900 metros, que la gente no sabe que la montaña de basura de Cañada Grande tiene todos los días líquidos las 24 horas del día, que son los lixiviados, y también criticó también las contradicciones entre los esfuerzos de recuperar el arroyo Pando como una posible toma de agua dulce, mientras se proyecta una planta de residuos en uno de sus cauces. Y bueno, obviamente que señala que el director Mateo se llevó los planteos de los vecinos y que la decisión ahora está en manos del intendente. Si bien dejaron abierta la puerta a nuevas reuniones, la postura de los vecinos es inamovible, la planta no debe construirse, y bueno, y el movimiento vecinal reafirma que reconocen la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos, pero que exigen que la planta sea ubicada en un lugar técnicamente adecuado, lejos de las zonas pobladas, protegiendo así la salud y el futuro de las comunidades, y cumpliendo con la normativa actual vigente, ¿no? Como la Ley de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo Escazú, entre otros. Así que bueno, este es mi breve resumen. Lamentablemente, en lo que a mí respecta, no pude participar de forma presencial de la reunión, pero sí lo pude ver por Instagram, así que todos pueden buscarlo por Instagram, a la reunión de los vecinos de Villa Olmos y Empalme Olmos con las autoridades de la Intendencia de Canelones, de esta reunión que se llevó adelante el pasado martes 23 de julio. Así que bueno, me despido por acá, les mando un beso grande a todos ustedes y estaremos compartiendo próximas actualizaciones con respecto a la planta que se pretende llevar adelante en Villa Olmos para la revalorización de residuos, como le gusta llamarle a ellos. Bueno, muy buen informe de Lorena Jesús. Y acá Corina, para terminar, va a anunciar una actividad. Y yo ya me voy despidiendo desde ahora porque se nos termina el tiempo. Sí, no, capaz un chiquitito que estuvimos en una audiencia pública y vimos realmente la indignación y la combatividad de los vecinos, que fue creo que el año pasado. Bueno, para terminar entonces, avisar de una charla abierta para compartir los resultados de la investigación sobre la huella hídrica en Uruguay. Es una actualización de investigaciones que va del periodo 2012-2014. La charla estará Carlos Santos, Martín Sanguinetti y María Noel González. Los tres son docentes de la Universidad de la República e integrantes de la Asociación Argentina-Uruguaya de Economía Ecológica. La charla será el miércoles próximo, 30 de julio, a las 18 horas, en el sindicato de FOSE, los funcionarios de OSE, que queda en donde termina Fernández Crespo, enfrente al Palacio Legislativo, que es Fernández Crespo 2256. Teníamos previsto hablar y explicar qué es la huella hídrica, pero digamos en dos palabras, qué es la forma en que el agua se incorpora al proceso de mercantilización del agronegocio, lo que se va en la soja, en la celulosa, en los monocultivos, en el arroz y todas las consecuencias, los impactos que ha generado esa expansión del agronegocio con impactos sociales, económicos, ambientales. Teníamos mucho más para decir, pero bueno, en principio esta importante charla será grabada para poder difundirla después. Así que nos despedimos porque ya viene el programa de Luis Córdoba. Tierra Libre, hasta la semana próxima, amigos, y que pasen lo mejor posible. Chao y gracias.